hacerte el amor. Las estrellas nos mirarán y la luna también será testigo. Esta es la noche perfecta para amarte otra vez. Necesito acariciar tu piel y besarte suavemente. Esta es la noche perfecta, sabes bien que tiene que ser esta, porque sé que has decidido marcharte de aquí. Cuando mi corazón te diga adiós, una parte de mí se irá contigo. Espero que regreses pronto por mi amor. Cuando mi corazón te diga adiós, no tendré más consuelo. Solo me quedará el recuerdo, solo me quedará el recuerdo de ti. Solo me quedará el recuerdo.